Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 114. El podcast del mañana. La guerra del mañana. Y aquí estamos, bienvenidos al podcast. No, pues son cinco un poco de mala paca. ¿Qué le has dado al cambio de velocidad? Al 0,50. Y la gente, hostia, está mal. Bienvenidos al... Esto qué mal, hay gente que está viendo, o sea, no sé si... hostia, la puta cámara esta puede ser que esté todo el rato enfocando. ¿Eh? ¿Eh? Mi cámara, no puede ser que esto esté todo el rato y debe decir, gordo, este es inenfocable. Yo te veo a la misma resolución siempre. Y si yo te digo que te veo a la misma resolución siempre, puedes confiar en mi palabra, porque... Sí, porque no está... Mira, yo... me he puesto así, rollo streamer, viejo uno, que está así, digo, bueno, voy a streamear esto, y se ve el techo, mira, ahora voy a hacer todo... Espera, mejor aún. Todo el... Hola. ¿Está esto ya en directo? ¿Estamos emitiendo? Venga, ya está bien de hacer el tonto. Hola, gente guape. Hola, Fer. ¿Qué no pasa? He dicho gente guape, gente guape. Guape. Guapé. Como los profes de mis hijos, sí, porque los profes son gente guapérrima. ¿Qué pasa? Al fin, voy a anular a los rumanos el otro. Uy, eso no lo he visto. Volaría aquí... como globo, pero con rumanos. ¿Por qué aquí no me sale, aquí no me salen todos los chats? Esto es censura. Porque ¿qué tal, gente? No tiene privilegios. Bienvenidos, chat. Bienvenidos al capítulo 114. Casi digo primero 113 todo, otra vez. Aceptar nuestras disculpas por haber tardado tanto. Hemos tardado. Tampoco hemos tardado tanto, porque, Kizi. Entre cosas, todo culpa de Cristo, por supuesto. Escúchame, llevamos este año tantos capítulos como. Ya sabes, o sea, que no hace falta que. ¿Qué dice este? ¿Qué dice quién? Este tonto. Víctor, ¿qué dice? ¿Habéis visto ya la comedia Operación Camarón? Una producción de Telecinco Cinema que cuenta con la colaboración de Mediaset España en su apoyo a la cultura europea. Venga. Sí, ahora se ve que Mediaset España está siempre apoyando la cultura europea, ¿no? Es como tú ves Telecinco y dices cultura europea. Sí. Supongo que lo dice por algo de Mediaset Games que ha salido ahora. No, te lo dice por la Operación Camarón, que por lo visto estaba hasta en la sopa. Ah, no, ni idea. Ni idea, ya, pero, yo tampoco. De hecho, se cachondeaban diciendo... No veo la tele normal. De hecho, se cachondeaban diciendo, Operación Camarón, Christopher no tiene ni puta idea de lo que es y dirá que es una cosa... Yo, parece que han pillado a un narco. Bueno, sé lo que cosa. Es una película sí, de risa española. Y yo lo sé de chiripa, o sea que tampoco... Sí, no, yo porque pasé el otro día por delante del Rivoli y creo que la echaban. Pues, hostia, ¿has visto lo de Mediaset Games? Mediaset Games. Que han sacado. No. Ahora son el nuevo Quantic Dreams. ¿Por qué? Porque han sacado. Ahora producen videojuegos sobre sus películas y tal. Y han sacado uno que es Malnacidos, pero con Z de nazis. Pero no son de nazis, es la Z de zombies. Y digo, pues que. Qué bala desaprovechada. ¿Sabes? Sí, pudiendo sí. Ser nazis zombies y llamarse Malnacidos. Y uno, no lo van a entender, pondremos Malnacidos Zombies. O sea, se llama Malnacidos y otra de, Zombies. Que es de robas. No, molaría, pero que se llamase Malnacidos Zombies. Simplemente de zombies. Simplemente Malnacidos con Z. Vale, y claro, tú lo ves, pues tú lo ves y tienes que decir, la Z es de zombie, obviamente, no de nazi. Genius. Claro, vale, claro. Okay, pero es que bueno. Ya pone la palabra nazi. En la palabra. Ya, pues eso es por eso. Nacido, no piensas en zombies, lo primero que piensas es en nazis. Bueno, sí, sigue, perdona. Dime, ¿qué? Mediaset. Es como si hiciesen, mira, una de zombies que se llamase Zombiéticos. Zombiéticos y dirías, ah, son zombies diabéticos. No, ahora he jodido el chiste porque son zombies soviéticos. Y te vendría Mediaset y un no, que son diabéticos, no zombiéticos. Inyectándose insulina. Insulina. No. Hombre, tendría sentido. ¿Comerían personas buscando, no sé, buscando su insulina? El otro, yo necesito tomarme un año soviético. Pues sí. Pues eso, y sacaron los vídeos de los juegos, que os insto a todo el mundo a verlos si no los habéis visto. Y por todo el mundo me refiero a Christopher, porque seguramente todos los habéis visto. ¿Cuál? Y ¿el qué? ¿El qué? El vídeo del videojuego. Ah, de Malnacidos. Pon el vídeo de Malnacidos Mediaset Games. Tengo que verlo. Es necesario, míralo, para la vida. Si no, no te haces a la idea, es necesario. Y se escribe Malnacidos con Z, ¿no? ¿Lo hemos dicho? De lo hemos estado hablando hasta ahora, coño. Pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Pabila. Pero se escribe Malnacidos con H. Z. ¿Con H? Con H intercalada. Yo qué sé, tío. Educación de la buena, de la europea de ahora. Vale. Que te la da Mediaset. ¿Y esto está en YouTube o tengo que buscarlo? Es de Play 5 el juego. Ya. Saldrá para Play 5, dice. ¿Y ahora que tengo la Play 5? ¿Por qué tengo la Play 5? Hostia, la gente no lo sabe. ¿Verdad? La gente no lo sabe, pero tengo la PS5. ¿Y cómo lo consigues para que no salga en plano? ¿No te ocupas medio piso? Uy, espera. ¿Para que no salga en plano el qué? La Play 5. ¿No te ocupa medio piso? Sí. De eso yo... Que salga en media. Yo ahora vivo... Ah, sí, aquí. Tendría que salir aquí, tonto. Ay, hola. ¿Quieres jugar a juegos? Yo también querría. Si tuviera. Mira, hostia. Víctor ya está viendo el vídeo. Vale. Hostia, colega. What the fuck, hostia, tío. ¿Qué hemos vuelto? Menos mal que te has pillado una Play 5. Que pueda moverlo. Pa mover esto, ¿no? ¿En serio? Yo creo que ahora hay un tío polaco enseñándoselo a sus jefes en Cyberpunk. Y, ¿ves? El nuestro estaba mejor. Mira, yo tengo fama de lo que tengo fama, pero esto lo veo de Play 1 chunguísimo, ¿eh? De Play 1 que... chunguísimo, creo que había juegos de Play 1 que eran mejores. Mira lo que dice Víctor, cuando hacían lo de Hugo tenía mejores gráficos y tanto. Hugo es la estrella. Sí, soy la estrella. Pues Telecinco hace videojuegos desde la semana pasada, una cosa así. Bueno, hecha esta pequeña introducción, no nos hemos presentado. Si viene gente nueva a escuchar el podcast, no veas de... Claro, porque aquí todas las semanas hay gente nueva que entra a raudales. Ese es Christopher y yo soy Jaume. Y esto es And Now for Something Completely Más Vaca. Y esto es el capítulo 114, en el que vamos a hablar de cosas. ¿Capítulo o episodio? Jaume. ¿Para una vez que lo digo bien? Es mentira, lo digo bien siempre. La primera vez, porque te lo debes haber estado repitiendo hasta que he llegado yo. Capítulo. Y bueno, vamos a hablar de diversas cosas y sobre todo de lo que tengo ganas de hablar es de... he tenido que mirar el título. La guerra del mañana. Es la película preferida de varios de nuestros oyentes. Entre ellos Víctor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Víctor, ¿sí? A Víctor le encantó. Le pareció fenomenalústica. Sí, de puta coña, ¿no? Pues manteneos atentos al podcast. Que es la peli esta de... Me sale Kurt Russell, pero no es Kurt Russell. Chris Pratt. Y dirigida por... Chris McKean o algo así. No. Chris McKay, o algo así. McKay. No me digas que McKay. No. Ah, ¿ves? He visto... El señor McKay. Vale, tengo un guión, vale. Tengo este, pues, hostia, pues igual habría salido mejor, ¿eh? O sea, tengo este guión, ¿vale? Los aliens son malos, ¿vale? Los aliens están malos, ¿vale? ¿Vale? Vale, está en el futuro. Ay. El futuro es malo, ¿vale? Tengo la peli descargada y me la habéis vendido menos 100 en el chat de Telegram. ¿Es mejor la película de Chris Pratt que Dark? Qué cabrón. Bueno, a lo que íbamos. Hacemos un pequeño resumen de la película. Mira Víctor, sí, cómo está. Mira Víctor, cómo está de acuerdo con lo que he dicho. Lo primero que ha dicho, muere trolo. Ya, entramos a tope con el Chris Pratt. Vale, venga, dale. Venga, sí, ¿no? Sí, por mí, hablar. A mí me da igual. Vamos no, a hablar, ¿eh? No, como normalmente, estamos 10 minutos. Christopher, gafas antirreflejos. La verdad es que sí, debería pillarme unas. ¿Dónde venden unas, Miquel? Bueno, eso, que como normalmente estamos de 10 minutos hablando ¿qué es de... ¿Es mejor, la peli de Chris Pratt o comer mierda con clavos dentro? A ver, me quitaré... O sea, la parte buena que tengo que decir de la película desde el principio. A ver, la peli es entretenida, ¿vale? Hay pelis... Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Que son malas y no son entretenidas, que eso ya es lo peor. Y no quiero decir que sean casi la mitad, por no decir la gran mayoría de pelis de Zack Snyder malas y aburridas. Pero hay pelis que son malas y después encima son aburridas. Esta al menos la ves y te pasa ligero. es entretenida, te diviertes. Yo ya te digo, a ver, yo. Dicho esto, Chris Pratt e Yvonne. Realmente mola mil. Yvonne Strahovski, la. ¿Cómo se llama? ¿Selena? Selena, en el cuento de la criada. Ah, vale. La rubia, quiero decir. ¿Qué? ¿La que hace de niña? No, Chris Pratt. ¿Cómo? La que hace de, sí, de hija de, del Dan Forrester. De hija es súper spoiler. Es lo que iba a decir, digo. Acabo de meter un spoiler. ¿Eh? Bueno, bueno, a ver, es súper spoiler. Habéis venido a lo que habéis venido. A ver, o sea, pones un pitido o lo que sea. ¿Qué? Avisaremos cuando... Es tan spoiler que te lo ves venir a los 10 minutos de la película, que dice, no, es que venimos del futuro, y tú estás así pensando, si sale Yvonne Strahovski y no es la mujer, porque la mujer es otra... Bueno, tema, ya me he quitado lo bueno de encima, es entretenida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Me voy a dar con un zapato en la cabeza para olvidar que la he visto, ¿no? ¿Qué va? La ves, sí, es entretenida, es como muy, en algunos aspectos, como muy ochentera. Después, ahora yo, después tú vas metiendo baza cuando quieras, Christopher, pero tengo una cosa, o sea, tengo dos cosas. Tengo muchos problemas pequeños, la mayoría tienen que ver con el guión, y tengo dos problemas grandes con esta película. Pero también tendrán que ver con el guión. Efectivamente, digo, dos problemas que tienen mucho que ver con el guión y dos problemas grandes con esta película. Uno, no sé si lo podemos achacar al guión, que en el guión, vale, salen bichos, pero es... Eso yo. La película va de que vamos a decir de que va la película, sí, sin spoilers, y pues nos metemos en el... Vale, spoilers. Parece bien. Aunque Christopher ya ha hecho el spoiler más gordo igual de la película. Pero es que es irrelevante, es que a quién coño le importa, es que nadie... O sea, es ahora, ¿no? Está la gente, bien, qué bien. No es ahora, es el futuro, es el 2022. Post-COVID. Como si fuese ahora. Post-COVID, porque en el 2022 nadie se acordará. X. Vale. Nadie se acordará del COVID en el 2022. Sí, como que en el 22 ya se habrá acabado. Pues está Chris Pratt, ¿no? Que es un ex militar científico, ¿no? Sí. Básicamente era, pero militar de la hostia, de la Fuerza Especial. Un Green Beret ahí, tu máquina. Sí, de las Fuerzas Especiales. Y tanto tiro, se ve que alguien le dijo, hostia, estoy hasta los huevos de que me disparen insurgentes. Y dice, puedo haber estudiado. Dice, Y se puso a estudiar y es profesor de biología, ¿no? O algo. Y no consigue trabajo y tiene una mujer y una hija. Y no, no consigo trabajo, me iba mejor cuando pegaba tiros a insurgentes. No lo dice, pero lo piensa. Y en eso, que están viendo fútbol europeo. Sí, es raro, ¿eh? Es raro, porque es en el mundial de fútbol. Sí, porque están los del futuro, porque viene gente de futuro al partido, ¿no? Porque supongo que imaginan, vamos a un sitio donde nos vea mucha gente, nos escuche. Digo, pues un partido de fútbol europeo, o sea, el mundial de fútbol, me dirá la Super Bowl. Es lo que te iba a decir, ¿por qué no escogieron la Super Bowl? Además que la película es americana. Yeah. Igual no tiene, igual Jeff Bezos no le dio derechos para poner un anuncio en una camiseta y se mosqueó. Digo, pues ahora ya. De fondo tenía cabeza. Y digo, vamos a la final mundial de snooker y lo ven cuatro ingleses borrachos. Y digo, ¿qué pasa? Tremendo ejército envían al futuro. Pues no, al final era en la FIFA esta, en la Copa de Fútbol. Sí, pero, la Copa del Mundo. Pero desaprovecharon la oportunidad de que en el fondo se viera Operación Camarón 2. La cultura europea. Que después hay una cosa que me hace mucha gracia, que digo, hostia, que es muy básico. O sea, pero lo pasas, lo ignoras, pero si te fijas, cuando están haciendo, que están viendo en la tele... En la tele hay un momento que la cámara va detrás de un jugador. Como digo, o sea, están en el mundial de fútbol y hay un tío de la tele haciendo un traveling detrás. Bueno, da igual. Ah, sí, vale, que se ve de, bueno, pero porque dice que uno graba el cámara. Ya, bueno, es el metro con una GoPro. Que sí. Que es el 2022, ya. Que es el futuro. Es ahí verdad, tienen verdad, cámaras. Sí. Llevan GoPros todos encima, lo van grabando. Y ahí se aparece gente del futuro. Y digo, hola, gente del pasado. Y digo, estamos súper jodidos porque nos han atacado en el futuro unos extraterrestres, porque se imagina que son extraterrestres, porque no hemos visto nada igual, ¿sabes? Bueno. Es un detalle importante. A lo mejor a uno de Extremadura lo ataca un oso panda y se cree que lo ataca un extraterrestre. También te lo digo. Y he puesto un ejemplo súper... No, no, pero es algo, que yo pensé durante la película. Yo pensé porque... yo me pensaba al final serán del centro de la Tierra alguna movida. Es que luego viene un poco al caso, ¿no? Viene un poco al caso porque bueno, no entraré en ello. Sí. Ese es uno de los problemas. Esta gente viene del 2051 y eso, que está... 2051, o sea, de 30 años. Y dicen, dentro de 30 años... peta todo y estamos a punto de morir, pero es así, o sea, nos han... Sí, han diezmado la humanidad. O sea... Y lo que hacen es como, primero van como los ejércitos, así, ah, lucha de futuro y mueren todos, porque obviamente, o sea, el ejército del 2050, que no había ejército en el 2050, debía haber más, debía haber con mejores armas, mejor preparado y han muerto, y envían ahí, que salen ahí los... casi la Guardia Suiza del Vaticano, ahí nos vamos al futuro con nuestras alabardas y nos matan a todos, son sorpresas, ¿vale? Después dicen, han matado a todos los militares profesionales, y pues coge a los gordos estos, americanos con mechetos, y los enviamos también. Es que... y hace como un servicio, como una analogía de la guerra de Vietnam o algo así, como un servicio militar obligatorio, un reclutamiento, sí, que envían gente, y además es como súper fascista, pero como todo el mundo ha visto a gente salir de una bola de luz y decir eso, todos los gobiernos están a tope y dicen, sí, envía gente al futuro a morir. O sea, lo dice esta gente, es la verdad. No, no son alguna... Igual es la Corea del Norte del futuro que vuelve al pasado a buscar militares. O decir, mira, los enviamos por un túnel del tiempo a una picadora de carne gigante y así en el futuro ya no habrá americanos para que nos den por culo. Pero bueno, eso podría... podría ser otra película bastante guay que yo vería. Y en vez de coger a esta gente, o sea, otra idea, en vez de coger a esta gente, si se hubieran ido más atrás en el tiempo, yo qué sé, podrían haber cogido pues guerreros medievales, ¿no? Podrían haber cogido cruzados. Cruzados ahí. O joder, ¿o por qué no cogen dinosaurios? Y dicen, jaja, combate el fuego con fuego. O sea, no podrán con el Tiranosaurio Rex. Y sale el dinosaurio y se ahoga, pero eso nadie lo piensa, o sea, que no respiraban lo mismo. Bien, eso es básicamente el argumento. Van al futuro y pelean. A ver, ¿por qué el tiranosaurio iba a tener problemas respirando y los bichos estos no? ¿Eh? Porque los bichos estos son del espacio, se sabe que toda la cosa del espacio puede vivir en cualquier sitio. Sí, vale. Lo mejor de todo es una cosa que ha dicho Víctor aquí, que es verdad que mientras ves la película lo piensas, porque los bichos son muy, digamos, primitivos. Y dices, ¿realmente eso ha conducido una puta nave espacial? Y los del futuro se piensan que eso podía venir en una nave espacial, pilotar. Es que lo han pensado muy poco, porque ahora venimos... Venga, sí, sigue. A los dos grandes problemas. En el futuro lo que hay son unos bichos que tiran pinchos. O sea, el peor enemigo, nuestro punto flaco. Bichos que tiran pinchos. Sin pulgares oponibles que tiran pinchos. ¿Sabes? Porque cinco tíos, una tripulación de un avión puede matar 80.000 japoneses en una tarde buena con una bomba, pero cuidado que no salga un bicho que tira pinchos, un equidna, ¿sabes? O algo así. O un pangolín, mira la que no salía un pangolín. Ríete. Vale, eso me mata. Y voy a empezar por eso, quería empezar por... pero me mata. Y digo, ya no se agrada nadie esta película. ¿Cómo van a acabar con toda la... ¡Bichos! ¡Son bichos! Han cortado la energía. ¿Qué quiere decir que han cortado la energía? No pueden cortarla, son solo animales. Registrad los dos el corredor con rastreadores. Norman, vigile a Burke. De acuerdo. Pero son bichos muy fuertes, hombre, muy rápidos. Claro, si envías a un oficinista con una metralleta que no sabe matar bichos, pues igual sí que lo matan. Envíalo a luchar contra un león. O contra una jirafa con una navaja, también lo mata. O sea, te mata un mono. O un tío con gorro de chef. Never forget. Sí, claro, ah, claro. Sí, que va con el gorro. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es? Yo digo, sale uno con el gorro de chef, el otro disfrazado. Y digo, es una expansión de los Sims. Los Sims van al futuro. O sea, que salen siempre disfrazados de lo que trabajan. Pero que son bichos. O sea, tú vas a la selva. Nosotros tenemos bichos de verdad que son peligrosos, ¿no? Sí. Te ataca un león. Al tío a mí y nos mata, seguramente. Obviamente. Nos coge y nos mata. A mí me mata antes de haberme atacado. Si nosotros que somos idiotas nos dan unas horas antes unas ligeras instrucciones y nos ataca un león y nosotros tenemos una K-47, ya cambia. Pues ya no está tan claro quién gane. Seguramente ganemos nosotros. ¿A poco? Igual no, porque somos muy idiotas. Pero un militar con una K-47 y un león, yo apuesto por el militar. Sí. O sea, pero ¿Qué coño han hecho? Porque después tienen cazas y bombardean toda una ciudad y arrasan todos los bichos. Y sí, pero es que crían muy rápido. Están bajo tierra, da igual. Tenemos, o sea, en el 2055 lo quiero pensar, pero hoy en día tenemos una potencia de fuego alucinante. O sea, nos podría conquistar a alguien con una potencia de fuego o tecnología superior, no unos putos bichos que su punto débil es el cuello y el pecho, ¿sabes? O sea, yo me lo imagino, digo, tenemos super armas y todo, y salen los bichos así, con la barbilla pegada al pecho, y digo, no podemos hacer nada, nos han anulado. Guardad, y uno, coronel, sacamos los tanques, y no, porque vamos a sacar cosas con poco blindaje que las puedan romper. ¿Por qué no pueden romper mucho blindaje? Porque la puta gente se parapeta detrás de pladur de oficina y no atraviesan los pinchos. A lo mejor han pensado que el blindaje de un carro de combate sí que lo iba a atravesar o se lo iba a abollar o algo. Sea, no saquéis tanques, sacad helicópteros con puertas muy abiertas y que se líen en las hélices, de dos en dos. O sea, los cazas solo para bombardear cuando ya está todo perdido. O sea, no a la primera que ves uno llenas eso de napalm, pero es que da igual, la infantería los haría mierda. Sí, es lo que te iba a decir, es que además Chris Pratt y los cuatro mierdas demuestran que se puede hacer un mínimo de frente contra ellos, porque en la película, bueno, huyen. No, después van sobrados. Es que Chris Pratt falta matar uno a cuerpo, que lo mata. Pero me jode un montón esto, porque dices, bueno, pues entonces como Alien, y no, cuidado, como Alien no. Alien es un peligro porque uno es muy peligroso porque se enfrenta contra 7 camioneros del espacio, que son civiles. Sí. Y los mata porque es que tienes una cucaracha con esteroides que flipas. Y además un alien está ligeramente mejor hecho que los bichos estos que tiran pinchos y rugen. Y en Aliens contaban con el efecto Aliens, sorpresa. Matan? O sea, envían un... o sea, un equipo de marines coloniales. No son tantos y matan a un montón. Cuando uno ha hecho todo el desastre que ha hecho. Claro, porque tienen potencia de fuego. Si esos aliens llegan a enviar un ejército de marines coloniales, lo dejan como un sembrado. Además, los aliens usan otro tipo de peleas, o sea, como más de guerrillas, más tal. Pero en un combate cuerpo a cuerpo, no, tampoco tienen nada que hacer. No, no tienen nada que hacer. Pero es que es eso, en Aliens es diferente. Estaba en otro sitio, estaba en su entorno, era una sorpresa. Claro, era una emboscada, básicamente. Exacto, sí. Y aún así matan a un montón. Pero esto no le veo ningún sentido a hacer que va a acabar con nosotros una especie de alienígena que son putos animales, que son lo justo de racionales como una hormiga. No, pero para conducir una nave, porque los del futuro piensan, no, han venido en una claro, nave, obviamente, es que se ve a la lengua. Es el otro problema que tengo que se junta con otro. Los del futuro son imbéciles, se han vuelto tontos. Y dicen, no, porque la que llama al padre del futuro, que es como la jefa militar y científica, es la hija de Chris Pratt del pasado, o sea... Además dice, no sé qué, pues yo voy a encontrar una toxina para matarlos. Pero necesitan coger a la reina viva por algún motivo. O sea, no la pueden vaciar de puta sangre. La tienen que pillar con cuerdas, como si fuese la perrera. Ya sea viva, para hacer la toxina porque solo mata a los machos. Que sueles acabar con una especie si matas solo a los machos. Pero bueno, se supone que no, que estas hembras... se reproducen solas, no sé si llegan a explicarlo. No, la verdad es que no recuerdo porque que lo explicaran. Matas a todos los machos y que te quedan las hembras, tío. Perfecto. Me imagino que serán como las hormigas o las abejas o algo así. Si lo explican, no lo recuerdo. Bueno, y hacen una toxina. Y toda la historia de la toxina. Y al final, el futuro está como perdido, pero la hija le da toxina al padre y vuelve al pasado. Hace esta toxina como de la hostia. La produces en masa. Y así... cuando llegue lo podremos matar. Digo, vale, de acuerdo. Y me hace gracia pensar que se va con la toxina y las instrucciones. ¿Te imaginas las instrucciones en USB? Y en el pasado, digo, tu USB no encaja. Es otro formato, es un USB.6 y no va. ¿Cómo lo hacemos? Una cosa, acabo de notar que creo que ya hemos entrado en territorio spoilers y no hemos avisado ni sí, hemos dicho nada. Es igual, ya, sí que lo hemos avisado. Hemos dicho, ahora ya hemos acabado con la sinopsis. Bueno, no. Da igual. Pues una cosa que has pasado por alto, Jaume, pero... A lo mejor aún no le ha pasado y, ah, vale. Y la iba a decir, no, dime, ¿qué? No, que iba a decir, cuando tiran al futuro, a la purria esta, a la chusma, a la carne de cañón, que lo que tú has dicho, los militares no podían, pero esta gente sí, en teoría tienen que caer un poco por encima del suelo. Y los sueltan a no sé cuántos metros. Sí, porque se peta el tema. Que debo decir que mola como ver cómo algunos se caen y se revientan ahí. Pero sí, Chris Pratt tiene la suerte de caer en una piscina de no sé qué puta altura. De un tejado. Sí, pero que igualmente a la altura de la que cae, aunque caiga en el agua, yo creo que ahí se revienta. Y, no, y luego a se ver, y te digo una cosa. ¿Por qué mierda sigue llena esa piscina? Y limpia. Hombre, o sea, está todo de fuego, porque no sé por qué hay fuego por todo, porque los bichos deben tener mecheros secretos o algo, porque no tiran fuego ni tiran bichos, como queman las cosas. Las cosas se queman. Es de primero de post-apocalipsis que hay fuego por todo. Vale. Y la piscina esa está impoluta, llena hasta los topes y de puta madre. Hombre. Debe estar hasta... caliente y todo. Es que 5 minutos antes nos perdimos por 5 minutos la orgía de bichos ahí en la piscina y de puta madre estaba claro. Pues que además es que mola porque no mola porque el sistema que tienen porque dicen coño y por qué no vais más al pasado o más al futuro no sé qué y no porque nosotros hemos hecho como un agujero de gusano estable desde punto A al punto B. Del pasado hasta tal. Y tenemos una máquina que lo lleva y vosotros sacamos desde aquí. Ah, pero cuando llegáis ahí, no llegáis donde la máquina. Uh-huh. ¿Llegáis? Aleatorio. Eso sí que lo puedes mover. Joder, tú no eliges cuando haces respawn. Respawneas y sales de donde sea, ¿no? No, sí, es que... Bueno. Es que dicen unas cosas tan malas. A lo que iba, pues... Todo el tema es, oh, la toxina, tenemos la toxina, la hacen en masa, oh, tenemos que dar la toxina. ¿Para qué sirve la toxina? Para nada. No, para nada, obviamente. O sea, para hacer una chorrada al final, pero que matan a 2 bichos con la toxina. Sí, de hecho... A los otros lo matan con bombas, porque lo que no pensaron los del futuro es que dicen, extraterrestres, es pensar de dónde, coño, vienen los bichos. Pero cada una de esas cosas procede de un huevo, ¿no? Así que, ¿quién pone esos huevos? Porque pues resulta que, oh, los bichos... En un claro plagio a Alien, estaban en la nave de otros alienígenas que se estrellaron en Siberia y quedaron enterrados bajo capas de permafrost. ¿Vale? Y se dan cuenta porque hay un niño de la escuela que controla mucho de volcanes más que el profesor de biología, que es imbécil, y les dice: esto es del volcán tal, y busca en la página de Google estratos del permafrost según la ceniza de los volcanes.com. Perdón, punto edu, y ahí se lo ponen. Pues primero eso, o sea, ¿por qué te metes el gimmick de la toxina? Cuando no vale para nada después la toxina. Cuando le meten C4. ¿Se ha valido mal? O sea, fíjate que al final. Fíjate al que al final es por culpa de que están ahí metiendo la toxina y no sé qué, no sé cuánto, es que los bichos se despiertan. Si hubieran puesto el C4 silenciosamente y hubieran salido y hubieran detonado la nave. Fin. Y los del futuro son idiotas, ¿no les hubiese salido más barato cuando hacen por primera vez el...? Porque me imagino que no pueden elegir a dónde van del pasado. Que hacen el campo y dicen, pues vamos 30 años al pasado. Si pueden elegirlo, si pueden elegirlo porque deciden ir al mundial este de fútbol porque es un evento como muy visto y quieren llamar la atención. Claro. O sea que sí pueden elegirlo. ¿Y por qué no van más atrás y para hacer algo bueno... para la Tierra, detienen el cambio climático, intentan convencer a las naciones, ¿no? Además me mata el político americano que a tope con los del futuro, pidiendo soldados, enviando a morir gente de manera altamente dictatorial y después dicen, sabemos dónde están los bichos y vamos a matarlos. Y yo, no me líes, y digo que están los rusos como locos, no, y tienen que ir como 4 matados en un avión ilegal. Además, eso de conocer al enemigo no entra en sus planes, ¿eh? Porque van dicen, ¿cómo es el enemigo? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Jaja, lol. ¿Qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Tú tira. Y ya verás cómo es el enemigo cuando llegues. Pero luego hay un momento súper fantástico antes de irse, en el que se pone a charlar Chris Pratt con el otro personaje, con Charlie, que me parece un personaje, o sea, me parece un personaje de mierda. O sea, es el personaje... El que se esconde. Sí, es digamos, el Hudson, si, llama, si llamarlo Hudson no fuera un insulto. O sea, es como el personaje... Hudson, si James Cameron tuviese un ictus. Exacto, sí. O sea, es como el personaje humorístico, pero que es, me parece un personaje de mierda. Bueno, de hecho, el personaje secundario, hay un personaje que, digamos, que ha sobrevivido a tres incursiones al futuro... Y ese mola más, no sé. Sí, que podían... es el que tiene, digo, pues me voy a morir de cáncer, pues me moriré cuando yo quiera. Exacto. Digo, pues que te maten. Podían, ¿para, no? ¿Para qué vuelves? Pero bueno, podían haberle dado un poco más de juego, sí, pero sí, bueno, el personaje sí, Charlie no, este. Pero después te meten el personaje Charlie como decir, ah, vale, pues ahora todos serán estos tres haciendo cosas y no, hay un momento que se quitan esos dos de encima, digo, nos vamos a una misión y vuelven a salir al final, pero... No, no, es que nada, no les importa. No les importa después nada. Pues es todo él con la... No, no, sí, a ver, los personajes en esta película es lo de menos, o sea, ni desarrollo de personaje ni nada. Pero bueno, la cuestión es que está hablando Chris Pratt con Charlie y le dice que están así como discurriendo y deducen que la gente que envían al futuro es gente ya mayor, digamos, porque ya habrán muerto el año de la guerra y así previenen la paradoja. La paradoja de mis cojones morenos, porque no hay... Porque yo me imagino que los del futuro... Dicen, ¿y cómo sabe? O sea, no sabéis dónde viene y habéis estudiado. O sea, no sabéis hacer un puto viaje en el tiempo porque tenéis una máquina de mierda que os ha salido por suerte que envía tal. Y digo, cuidado la paradoja y no sabe ni dónde viene. Seguro que la han visto en Regreso al Futuro o algo fijo, así. Fijo. O en Futurama y o sea, dice, no, cuidado. ¿Qué dijo Rick en Rick y Morty? No me traigáis. O sea, no habría paradoja porque además creo que es de manera totalmente fortuita que el escritor de la película no tenía ni puta idea. No puede haberla porque el futuro al que van... No es eso ni siquiera es su futuro. No, claro. O sea, porque están enviando están enviando gente a morir a un futuro que ya no es el suyo. No, porque en teoría, cuando vuelve... Ya, claro, lo que dice Víctor está muy bien, porque dice, eso no tiene sentido. En el futuro dicen que solo hay 500.000 de seres humanos vivos. No hay problema, pueden enviar a todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo? Que en el futuro, dice, ¿sí? Eso no tiene sentido. En el futuro dicen que solo hay 500.000 de seres humanos vivos. O sea, 5.500 millones de humanos no están vivos en el futuro. Ya, ¿y qué? ¿De verdad les cuesta tanto encontrar gente? Lo raro sería encontrar gente que esté viva en el futuro. Ya. Que dicen, no enviamos gente al futuro porque tienen que estar muertos en el futuro. Ah, para ya, la paradoja. Claro. Bueno. Si está muerto todo el mundo, solo queda 500.000, no, pueden enviar a todo el mundo. Que es una puta gilipollez. Es una imbecilidad. Pero es que además es que es como el futuro de Trunks en Dragon Ball, ¿sabes? Que Trunks vuelve al pasado para ayudar a Goku y tal y que igual, pero su futuro está en la mierda igualmente. Él cuando vuelve, sí, pues tiene que volver él y matar a la peña. ¿Sabes? Es como vale, estamos enviando, ya no es de manera altruista para salvaguardar un futuro que nosotros no viviremos, pero nuestros hijos sí. No, es que es un futuro que ni siquiera vivirán nuestros hijos. Pero bueno, lo bueno es que, claro, aunque no sea su futuro, supone que en su presente sí saldrán los monstruos de la nieve y tal. Eso sí. ¿Qué pasa? Será como la conga de la muerte de enviar gente a morir al futuro, porque ellos en su futuro pues harán lo mismo. Digo, pues volveremos al pasado y enviamos. Y así... Quiero decir, hasta el fin de los tiempos. Habría una determinada lógica si, y esto no sé si se dice en la película, a lo mejor se dice en la película y estoy metiendo la pata, si la hija de Chris Pratt le dijera, mira, vamos a hacer la toxina para que tú te la lleves a tu pasado y por lo menos tu línea temporal se salve, digamos, porque tienes la toxina. Le dice exactamente eso. Le dice eso, ¿no? Bueno, pues entonces sí, igual, vale, por lo menos... mentira, no le dice exactamente, porque él lo que quiere es que se la lleve al futuro para... se la lleve al pasado para salvar el futuro, pero claro, no salvará el suyo. No, es que es eso, no salva el suyo. Sí. A lo mejor... Además, una cosa que es meten, que... porque meten tratamiento de personajes, porque se supone que Clip no es su hija en su primera aparición, ¿eh? Bueno, no, sí lo es. Porque, bueno, yo sé a lo que se refiere. Porque en cuanto salió Selena, bueno, y la Yvonne, esta, la actriz, claro, yo dije, date, es la hija. Pero ella mira el informe y en el primer momento no dice, ¡ah, hostia, mi padre! Para que el espectador no se dé cuenta en el primer momento. Pero no es que... O sea, que quiero decir que no tiene por qué... Se supone que ahí va eso, que está como... cabreada con el padre porque los abandonó y después se murió en un accidente de coche. Historia. Que eso se hace como el tratamiento ese que dices, hostia. Y hay un momento que yo dije, ¿por qué abandona a la familia este tío cuando dice que nunca abandona a la familia y todo esto? Y después no se llega ni a tratar. No me acuerdo. Si se trata, recuerdo que hablan de ello en la playa, sí, yo no sé qué. Pero... Te hablan que él los abandonó y no sé qué pollas y patatín patatán. Y él dice, oh, yo nunca los abandoné. Cuando vuelve, yo me imagino que es porque cuando vuelve en el pasado de ella, porque ha habido otro futuro dando por culo, enviando gente al futuro, él cuando vuelve, como ha visto morir a su hija en el futuro y no tiene la toxina, está jodido, no sé qué, no sé. Es que tiene estas cosas, que tiene muchas cosas. Pero bueno, se insinúa cuestión... por no haber conseguido su trabajo soñado y estar amargado. Ah, bueno, se insinúa, pues se debe insinuar muy ligeramente. Pero bueno, la cuestión es que llegan a la conclusión que es como rollo, joder, pero si eso fue lo primero que pensaron en Aliens, si están poniendo huevos, ¿quién pone los huevos? Es como decir, sí, claro. ¿De dónde coño salieron dónde estos salen? Bichos? Porque, eso porque, me parece fascinante. Porque digo. Ya te digo yo que esa gente no conduce naves. O sea... Pero es que no tiene ningún puto sentido. Y yo pensaba... Si tienes una máquina del tiempo, puedes hacer muchas cosas. Y si tienes científicos, una de las cosas es saber. Y digo, ¿de dónde han salido? ¿Saben dónde salieron? Es que además lo saben, que atacaron primero a Rusia. Y tal, y digo, pues vamos a ver de dónde salieron. Exacto. Volveremos al pasado y los pillaremos. Digo, es que hemos... buscado en ese año y no aterrizó nada. Y lo que se ocurre a la mujer, se me ocurrió a mí antes, y, pero a lo mejor no llegaron ese año. Y luego a lo mejor estuvieron perdidos ahí por Rusia o lo que sea, o son. O yo ya. Porque aquí se ve una hora lejos, o estaban enterrados, se estrellaron, porque además lo dice y lo recalca en el norte de Siberia, no sé qué. Y digo, estaban estrellados en la nieve y han salido ahora, ¿sabes? O yo pensaba que ni eran alienígenas, que eran algún tipo de bicho prehistórico que estaba en el hielo y salió. Y salió. Sí, porque cuando están... Pero no lo piensan para enviar y tenemos una máquina, vamos ahí y los matamos, que es al final lo que pasa. Y lo que dices del bicho prehistórico, yo pensé que en la escena en la que tienen a la reina, le vamos a llamar reina, y le están haciendo el análisis de sangre para obtener la toxina y tal, pensé que harían mención al puto ADN y dirían... Y dirían, mira, el ADN es totalmente alienígena o lo que sea. O sea, nadie se le ocurrió decir, mira, porque yo es que estaba esperando. Yo esperaba que el giro al final fuera, coño, el ADN es terrestre. Es una mutación extraña de un bicho que no sé. Es que. Es un oso panda siberiano. Porque no hacen ninguna mención al ADN, que sería una de las cosas, no sé, me parece que es una de las cosas primordiales. Si llega un puto ente alienígena, mirar el puto ADN a ver las similitudes, las diferencias, a ver cómo, no sé. Da igual. Y yo lo de no sé si todo el tema este de los aliens que vienen en la nave, que son, digamos, de que están ahí por otra raza alienígena que estaba conduciendo la nave y tal, no sé si es plagio o es como, digamos, un homenaje, porque hay una mezcla de un poco de todo, o sea, hay un poco del Filo del Mañana, un poco de Starship Troopers, un poco de Aliens, un poco de La Cosa, hay un poco de película buena, ¿sabes? Para hacer una película mediocre. Los cuerpos colgados que no pintan nada, pero son como en Depredador, ¿no? Que están ahí colgados y tal. No sé, es como un compendio de cosas de otras películas que es rollo, mira. Ahora me dirán, porque a mí, por ejemplo, la de Starship Troopers me gusta. Miran, pero ya, bueno, también son bichos y que matan a gente con naves. Sí, pero son bichos más listos que estos. Y usan, por ejemplo, artillería. Y lanzan meteoritos contra la Tierra. O sea, son más peligrosos, no tiran solo pinchos. Porque en Starship Troopers, cuando van los soldados, matan muchísimos bichos, lo que siempre están en minoría. Pero es que unos bichos saliendo en la... Nah, no tiene ningún puto sentido. Son bichos muy pequeños y no son tan peligrosos. Pero dicho esto, la película me entretuvo. Sí, o sea, sí, está bien hecho, está guay. Hay películas con guiones nefastos que además dices, ostras, tío, es que ni siquiera me está entreteniendo. Pero, hostia, no sé si es por el diseño de los bichos, no sé si es por los combates y tal. Y la última, el último combate, aunque es una puta soplapollez, me moló. O sea. Sí, además sale el actor bueno en la última escena, que es vale. J.K. Simmons, este. Sí. Este es bueno, tío. Lo meten ahí que dice. Yo decía, no va a salir más este hombre. Solo lo han metido por él. No sé. Es entretenido. Pues, a mí, no sé, me pareció... Y es peor porque, joder, con ese material, hostia, si te curras el guión... Es lo que dice Víctor, que podría haber sido algo guay. Es eso, tío. O sea, joder, al final... Joder, es que las que has dicho son algo guay. O sea, por ejemplo, Al Filo del Mañana es muy guay. A mí me gustó, sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y el tema del bucle y todo eso está muy bien tratado. Y los bichos, claro, y es otra cosa. Digo, vale, sí, vuelven a ser bichos, pero te lo puto crees, porque esos putos bichos hacen movidas de estas como viajar en el tiempo y saber lo que va a pasar y te joden vivo. O sea, sí. Pero estos, es que estos bichos no les ves el peligro, son putos bichos corrientes y molientes. Sí, bueno, a ver. O sea, follan como conejos. ¿Tienen? No, pero sí, no son bichos que veas como los arácnidos de Starship Troopers o los bichos de Al Filo del Mañana, ¿sabes? O ni siquiera como los aliens. Ah, ya. No. Los xenomorfos, hablando correctamente. Esto los ves que, joder, son bastante matables. Sí. O sea, los matan con un hacha de un tío que no tiene súper entrenamiento. Sí, porque Chris Pratt que lo mata, pero lo mata con una puta hacha. Y envían a gente normal a matarlos. Además, me fascina el futuro. O sea, queda 500,000 de personas. Y digo, estos bichos han erradicado todos los ejércitos de la Tierra y casi toda la población. ¿Cómo? ¿Qué nos puede salvar? Más gente del pasado. Obvio. Más ejércitos. Es que... menos preparados, que no sepan. Bueno, dice, no vamos a decir a qué os enfrentáis porque si no, no queréis venir. Y digo, sí, vamos a querer venir porque nos obligas. Y si nos decís a que nos enfrentamos, a lo mejor sabemos que me va a tirar un puto pincho a la cara cuando lo vea. Pero es que además... porque nadie me ha explicado que tira pincho. Lo mejor de todo es que los del pasado... una ama de casa con una MP5. Lo mejor de todo es que los del pasado les podían haber dicho, ¿y quién nos va a obligar? ¿Tú? ¿Con qué ejércitos? ¡Campeón! Claro, es que lo corres a collejas. Vienen cuatro matas. Además que se lo creen como súper fácil, ¿sabes? Es que no sé, es que... Y es una lástima, tío, no sé, porque joder... Está guay, sí. La acción está guay y tal, pero hostia, si llega a tener un fondo guay, que te deje un buen pozo, hubiese molado mucho más. Porque, por ejemplo, hablando de viajes en el tiempo, se me ocurrió ver de Amazon Prime 2067, la película. Hostia, 2067. La tengo, pero no sé por qué, no me hace todas las ganas. Es guay. Esa, aparte, además de tener un viaje en el tiempo de mierda, totalmente absurdo, es que además es, no sé, además me aburrió, o sea, es que... ¿Cómo viajan en el tiempo? ¿Dando vueltas en una silla de oficina? No me refiero al modo en el que viajan, me refiero a la lógica del viaje en el tiempo, porque este, quieras o no, aunque no sea la lógica que ellos buscaban, tiene una lógica. Hay unos en un futuro, van a otro pasado y son dos líneas paralelas, vale, bueno, no hay la problema. ¿La de 2066 es la del oxígeno, preguntan? Es la del oxígeno, no. No, ¿qué oxígeno? Sí, que tienen que ir con máscaras, ¿no? Porque se acaba el oxígeno o algo así. No. 2067 es un tío que viaja 400 años... Es como una especie de 12 monos, más o menos, pero que tiene que viajar 400 años al futuro. No me acuerdo ni para qué. También para... Ah, sí, no, tiene razón, Víctor. Sí, claro. Tiene que viajar. Es que a mí me sonaba de ni trailer. me acordaba. Sí, es verdad. Es verdad que está la Tierra sin oxígeno y tiene que viajar 400 años al futuro. Vale, sí, bueno. Para coger una bocanada de aire y volver. Yo de vosotros no la vería. Allá vosotros. O sea, madre mía. Hostia, de manera... Ahora me has recordado un libro... No sé ni quién lo escribió. Hace muchos años que lo leí, que era Clones. He hablado de él alguna vez en la época, seguro. Que era el libro que te lo vendían con la contraportada de... Los derechos los ha comprado... ¿Por qué? Lo he contado mil veces. No, me río. Es que la palabra clones ya me hace eso. Me hace reírme. Sí, eso estaba muy bien. No me suena, era, ¿eh? Y te vendían en la contraportada rollo Steven Spielberg ha comprado los derechos. No ha hecho ninguna película, pero yo qué sé, porque debe comprar, tiene pasta para comprar derechos. Y estaba muy guay este libro, porque iba, que después realmente supongo que le deben haber pagado a este tío, porque en el primer sitio donde lo vi por época, y es el primero que hacían clones como para recambio, o sea, un poco La Isla. Ah, vale. ¿Sabes? La Isla de hacían clones para recambios, pero hostia, era más chungo porque no recuerdo nada de la puta isla, tío. En la isla los tienen como en un spa de puta madre y cuando dicen os vais a la isla es que los escorchan para sacar los clones. Los clones los hacen los que son ricos, hacen un clon igual, pero los clones los tenían como en granjas de cerdos. Ahí ni los enseñaban a leer ni a escribir ni nada, los tenían como animales, solo los alimentaban y los cuidaban para que no se pusieran enfermos. Y después cuando venían, pues venga, quitarle la piel en vivo y tal. Y es de un cuidador de una granja de estas, que es un veterano de una guerra, porque después el rollo, esto de los clones, pero después también el rollo es la guerra esta que se hizo. Y es como una metáfora de la... Metáfora no, una analogía de la guerra de Vietnam, pero que se hizo en otra dimensión. Fueron los humanos a otra dimensión, que lo llaman el abismo o algo así, y por eso los llaman ojos brillantes, porque no se veía bien en la otra dimensión y se tenían que operar los ojos. Y todos los que han ido tienen como los ojos como de gato, una cosa así que le brillan raro. Y van a esta otra dimensión y los nativos de la otra dimensión los hicieron mierda, como en la guerra de Vietnam. Sí. Pues me hizo mucha gracia porque el libro está súper bien, y tal. Pero me hace mucha gracia cómo descubren cómo viajar a la otra dimensión y cómo viajan, que es súper ridículo, pero ya está, están metidos en el libro cuando te lo cuentan que dicen, vale, compro. Que es con gatos. O sea, porque hay uno que dice, ¿cómo? Los gatos siempre quieren ir a otro sitio. Y digo, cuando están fuera, digo, quieren entrar. Y cuando están dentro, quieren salir. Digo, ¿a dónde quieren ir los putos gatos? Y se ve que los gatos pueden viajar a esta dimensión. Siempre lo que buscan. Y es con una cuerda. Le atan una cuerda y van detrás. Hostia, y eso... se meten como... Eso es un poco locra, porque se meten como en esquinas oscuras, como los perros estos de Tíndalos y todo esto, y en las esquinas oscuras pues cruzan a la otra dimensión. Y es como... Mezclan esto como súper fantástico con la ciencia ficción. Está muy guay ese libro. No sé quién es, no me acuerdo quién era el escritor. Te iba a decir que es muy Lovecraft. ¿Cómo se llama el libro que ha dicho Jaume? Clones. Clones. Se llama Clones, lo busco. Debate de Clones. Miquel Ángel dice que tendréis que ver la de Barrenderos Espaciales. ¿La vimos? Si a mí me gustó. La tengo ganas yo de verla. Ah, bueno, no. Vale, tú no la viste. Yo no la he visto. Pero no, yo creo que ya hablé de ella, ¿no? En algún podcast sin spoilers. Dije que me gustó. No. Ah, mira, es Clones, pues, de Michael Marshall Smith. A mí me gustó. ¿Sí? ¿Está guay? La de... Fíjate. ¿Qué? El año de publicación, el 96. O ha llovido, ¿eh? Ha llovido, no. El libro este que decía. El 96 es de hace nada. Si en el 99 salió Matrix... Hace 4 años y 2 que llevamos. Sí, nada. ¿No? Sí. O sea... No te voy a decir cuántos son para que no te escarrupes, pero son 25 años. No habías dicho que ni ibas a decir cuántos son, desgraciado. Novela negra ambientada en un futuro que no se centra en la tecnología, sino en los avatares psicológicos del atormentado antihéroe protagonista. Bueno, todo eso. Estoy leyendo lo de esto. El atractivo máximo se encuentra en lo que el autor supo anticipar en esta novela, de las que otros muchos han debido beber y alimentar sus fantasías para crear obras nuevas. Joder, Eddie. No, la verdad es que hay cosas que después han visto mucho. Está guay la mezcla. Eddie pregunta, ¿habéis visto la peli de la chica francesa Oxígeno? Sí, tío, sí, la hablé de ella en hace 2 o 3 capítulos y me gustó mucho. La de... Oxígeno. Ah, sí, lo Oxígeno. Dijiste, sí, pero yo no la he visto, no digáis. No iba a decirlo. Ah, mira, ya lo he compartido en el grupo de Telegram. Me gustó, pero no veáis 2067. Hostia, también me quedo buena. He visto un montón de cosas, un montón de películas. Cruella es un despropósito, es un puto despropósito. He visto la de la viuda negra. Ah, yo también. Ah, está bien. Está bien, sí. Me mola el de Stranger Things, la leche y este. Está cachondo. Ah, sí. Guardia Rojo. Igual. Que hace el buen guiño, a la Dinamo Carmesí, el enemigo de... Sí, porque además lo mencionan. Lo mencionan en un momento. ¿Qué cuándo es que alguien dice la Dinamo Carmesí? Sí, dice, que, no. Es que la de, no, Guardián Rojo. Exacto. Sí. Que es otro superhéroe, pero bueno. Y enlaza con las series, Mentiría si dijera que esperaba más, porque tampoco esperaba que fuera la hostia. Entonces, bueno, ni más ni menos. Pero creo que esperaba. La Viuda Negra me hubiera funcionado mejor de haberla visto en el cine, pues sí. O haberla visto. También cuando sacaron la Viuda Negra entendí por qué la han retrasado tanto con la escena final. Porque, claro, no la podían sacar antes que Soldado de Invierno. Vale. Y no he visto la de Loki. ¿Tú has visto la de Loki? Uy, sí. ¿Entera? Sí. Hostia, sí. Tío. De eso podíamos haber hablado de puta madre, pero no he visto ni un solo capítulo. Mírala y hablamos en el próximo, porque igual te gusta. Igual te gusta. O igual no, porque como se ponen a hablar de cosas del libre albedrío y cosas así, digo, ya no sé si le gustaron a... Espera. Darko dice, un rollo de cojones y final mierdoso. Joder. Josh dice, está guapa Loki. Electric Day dice, Loki buenísima. Es que, era que la Viuda Negra salía antes. Es que hay unanimidad que pone la de Loki por las nubes. A mí me gustó, la verdad. Me ha gustado. Miquel Ángel, el último episodio de Loki me pensé que era crossover de con Dark. Y si lo dice Miquel Ángel, igual no es el bueno. El personaje que sale, porque seguro que algún desgraciado de esto no sabrá quién es el personaje del último episodio, que no lo voy a decir aquí. El personaje que sale en el último episodio de Loki igual es de antes de que naciese el que se le ocurrió Dark. Pero bueno. Que mola cómo lo han tratado. El final, hombre, dice mierdoso porque prácticamente todo el final son los dos protagonistas sentados en una habitación hablando con un personaje. Eso es casi todo el final hablar. Pero está bien. Uy, entonces igual tienes que tener un trasfondo ahí para entenderlo, ¿no? No, con la serie basta. Ah, vale. Iba a decir yo porque... Pero a mí me molaba porque, claro, si tú ves la serie, vale, ves que hay un personaje súper poderoso, yo veo ese personaje súper poderoso y sé quién es de los cómics. Aunque no dicen el nombre, lo insinúan. Ya. Y al final sí que sale con el traje y tal, pero está guay. Pero ese es el tema, ese es el tema. Era previsible mucho, bueno, no sé. Para mí era previsible porque he leído los cómics. Spore, dice Loki, 9 de 10. Bully, bully. Está bien. No, sí, hay unanimidad. Bueno, no soltéis... El apodo se lo dice él mismo, sí, pero si dicen algo, pero dice el apodo, pero has de saber más que el nombre, el apodo. Y el apodo no es el que le dicen principalmente. Además, ese personaje no solo es conocido por ese apodo, porque el que sale... No, lo estoy diciendo para no intentar hacer spoilers. El que sale, con el que hablan, no es precisamente el que tiene el apodo que dice después. Es el otro. El de Vengadores para siempre, por ejemplo. El enemigo de Vengadores para siempre. Quien lo haya leído, lo entenderá. Vengadores para siempre. Suena canción chunga ochentera. Estás sudando para evitarlo, pues sí. Pues ese personaje tiene dos nombres. El que sale es el segundo, el jodido. Y el que... habla de él, pues sí, es el primero. Pero bueno, lo que ha salido en la serie de Loki puede molar porque eso lo veo... O sea, yo pensaba que el personaje este que sale al final sería el nuevo enemigo de... como lo ha sido Thanos, porque es un personaje como para ser un enemigo tan o más peligroso que Thanos. Hostia. Dos nombres no, sí, tiene tres y tiene más. Pero hombre, bueno. alguien tiene que meter... Pero principalmente son dos personajes. Principales son dos personajes. ¿Has visto el tráiler del What If? ¿De What If? ¿De la serie? Sí, que... Hostia, parece muy guay, ¿eh? La animación está chula. Además, a mí me gustaban mucho los cómics de... De What If. ¿Has visto cómo lo han traducido? No. ¿Qué pasaría si... Bueno, es que poner Easy, yeah, que sería la traducción... Ya. Yeah. No lo veo mal. No, lo que pasa es que es muy largo, es como muy engorroso, ¿no? ¿Qué pasaría si...? No sé. ¿Y si...? No sé. Bueno. Tanto da. Hostia. Si dice Josh, pues a mí la animación me dio bastante asquete, pero a ver. Ahora que tengo la PS5 y estoy jugando a todo el catálogo de PS5, que son un montón de juegos increíbles y... ¿El Demon's Souls te lo ha pillado? No. ¿Tendrías cojones? ¿Di el Demon's Souls te lo has pillado? No. ¿Di el Returnal te lo has pillado? No. Yo qué sé, otro... Pues Returnal es a lo mejor lo que jugaría. No, yo también, ¿eh? O sea, no lo digo... No quiero menospreciar el juego, porque creo que es de lo que más me hace ganas de PS5. Pero fuera pero coñas. Fuera coñas. Se puede pillar de Cyberpunk. Ya. No, pero fuera coñas. Bueno, tengo una PS5 de rebote. No voy a contar la historia entera, pero la cuestión es que... Edu reservó dos y yo acabo con... ¿Y Edu por qué tenía tanta prisa? Es obvio. ¿Por el Demon's Souls? ¿Qué coño Demon's Souls? Porque en enero ya sale Elden Ring. Oh, Elden Ring. Hostia, pero sale en Play 4 también. Ya, pero coño, si puedes elegir entre Play 4 y Play 5, claro, se juega en Play 5. Claro, porque como tendrá graficazos... Obviamente. Está claro. Y todos moverán la boca pixel perfecto. Y parpadearán. ¿Te imaginas? Parpadean, pero no mueven la boca. Pues, a ver, no sé cómo se hace. La nueva generación la dicta Miyazaki. Si Elden Ring sale en PS4 y PS5, es cierto que habiéndolo desarrollado en PS4, igual en PS5. ¿Y cuándo se supone que tiene que salir? Enero. En enero no sale. Bueno, da igual, la consola ya la tenemos. Estamos preparados. Saldrá en septiembre. Que salga cuando quiera. Mientras esté Pixel Perfect Preparated, me da igual. Tremendo ñordo será el Elden Ring. Imposible. Bueno. Ya lo verás. Sí, porque está gordo, come morcillas. Que el gordo como y se lo habrán enviado. No se lo habrán enviado. Ha hecho un nombre. El del mundo, los mundos intermedios. Ya aún se compra una PS5, pues lo dudo. La cuestión. He acabado con la PS5. Me puse la PS5. Y yo ahora mismo estaba jugando al Horizon. Y dije, hostia, vale, me descargo el Horizon. Voy a seguir jugando al Horizon en PS5. Lo veo igual, así lo digo. Igual hay mejoras, pero yo lo veo igual. Horizon, que es el juego preferido de Bachman, creo que lo dije en el episodio anterior, no me repetiré. La cuestión, con la niña más hermosa de la historia. La cuestión, me pongo la consola y viene con el Astrobot instalado, el Astro's Playroom, que es, digamos, es básicamente una demo del mando para probar el DualSense. El mejor juego de Play 5, dicen. Estoy de acuerdo. Me lo puse, dije, voy a ponerlo 5 minutos para probar esto del mando y tal y que cual. No lo dejé hasta que no lo reventé. O sea, me lo acabé entero y le di la vuelta. Hostia, tío, qué guapísimo. Me encantó, ¿eh? Es que bueno. Y hablo en serio, me encantó. Sí, además, además de lágrimas de nostalgia para los que hayamos sido Sonyers, es como, madre mía, la nostalgia. Pero. Los que hayamos sido Sonyers. Pero cojonudo, ¿eh? Cojonudo, tío. Bueno, y para los que lo sigan siendo, pero. Hostia, tío. Sí, porque iba a decir, ¿eh? No, se no. Quita, ¿sabes? Bueno, depende. Si te sacan media generación chunga. Bueno, la cuestión. Que y así te has quitado, así que. me he quitado. O sea, me he comprado la PS5 porque yo juego de consola. Porque están obligados. Exacto. Edu me ha obligado a comprar la PS5, está claro. No, obviamente porque me gusta más jugar en consola. Además, mis ojos no ven la diferencia, o sea que tanto da. Y ya me he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Pero bueno, Astro's Playroom, el mejor juego de PS5. Porque luego, a posteriori, he probado el Ratchet & Clank, el nuevo este de la dimensión aparte y tal y que cual. Y está muy chulo. Está bien, es un juego de plataformas y tal, pero nada como el Astro's. El Astro's. El Ratchet está guay, es entretenido, pero bueno, es como de plataformas. Al final se acaba siendo muy fácil. Y unos trofeos que son de risa, coño. Dice Michelangelo, digo, ¿has probado el God of War a 60 FPS? No lo he probado. Ya no va lenta, pero sí se podía jugar ya en Play 4. ¿A 60? Bueno, claro, si tenías una Play Pro. Ah, vale, pero yo no tengo la Play Pro. Pero bueno. Tienes la 5. La 5. No, no, ojalá. Mira, yo no me compraré una Play 5, pero si sacan una Play 5 Pro... Me lo pensaré, solo para joder. De hecho, entre otros motivos por los que no me había comprado la PS5 es porque imaginaba que dentro de nada saldría la PS5 Pro. Pero claro, como la PS5 ha tenido esta salida de mierda, pues la PS5 Pro, si sale, saldrá dentro de un par de años. Dicho esto. Dios dice, no, en la Pro tampoco iba a 60, que yo la tengo, sí que va a 60 en la Pro. Hay dos modos de juego, en 4K y a 60 FPS. Ni idea. Ya está. No lo he probado. Lo hay porque, vamos, lo sé seguro. ¿Tienes el platino? Sí. Si te refieres al God of War, Josh, sí, tengo el platino del God of War. Buenísimo. Hostia, me encantó ese puto juego. ¿Sabes a cuál jugué? Que lo pusieron en el Game Pass. Al Like a Dragon. Espera. Electric Dave pregunta, ¿en el remake del Demon's Souls han cambiado la tasa de drop, de dropeo? O sea, Dios, te mataré, Electric Dave. Fuera de aquí, échalo, fuera, hecho. La tasa de drop de la... Josh dice, voy a mirarlo. De la Bladestone, o sea, de la Pure Bladestone, creo que sí. Tengo entendido que sí lo han cambiado y lo han hecho... Lo han mirado. Lo han hecho casuals. Casuals. Eso no es pasarte 5 años ahí. Sin... ¿Cuántos años fueron? No sé. ¿6? No lo suficiente. Venga, sí. Has jugado al Like a Dragon. Sí. Juega real. Si te molesta, que hable de lo que he jugado yo. No, si la Bladestone me toca, tengo pesadillas. Me interesa. Mi vida es como un monstruo S.A., pero en vez de salir un monstruo de armario me sale una Pure Bladestone. Me interesa porque yo me pasé el Yakuza 0 y tengo ya el Yakuza Kiwami 2 y tengo el 3, el 4, el 5. O sea, los tengo en la recámara. Jugué lo que me parecía el tutorial, que fueron como unas 5 o 6 horas. No, jugué más incluso. Jugué un montón y lo desinstalé. ¡Hostia! Porque me he vuelto viejo, cascarrabias. Bueno, pero esto hace tiempo ya. Y hablan muchísimo. Hablan mucho. O sea, juegas muy poco y hablas. Pero, dicen, pero imagino que Jaume, habla... Jaume no tiene criterio. Ahora dirá, a las 30 horas anima el juego. Digo, no. Hablan mucho, pero hablan mucho de cosas que no me importan mucho. Pero hablarán mucho. Y además hablan mal. No, calla. No. No. Hablan mucho de chorrada. O sea, en el momento que ya estuve en una misión principal de la historia donde tienes que ir a hacer. ¿Cómo se dice? A hacer fedisacto. En castellano. ¿El qué? ¿Hacer qué? ¿El limpiar? Sí, ¿qué? Bueno, sí, a limpiar la casa, cuando que cada semana limpias la casa, vale. Cuando tienes que hacer eso, ¿ves? Yo sí, llega a los 60, aunque con bajada constante. Eso a mí ya no me importa. Bueno, tienes que ir a hacer a limpiar con tu amigo vagabundo un puticlub ilegal y no hay ningún enfrentamiento, solo que ves por la ventana que vienen como los de Podemos de Osaka. No es Osaka, igual no es Osaka. A decir, oh, los puticlubs ilegales están mal. Y estás tranquilamente una hora con esto y uno hablando con el otro y tal. Dije, ahí lo desinstalé. No, lo leo con otro. O sea, no, no, coño. Además, es que me cabrea un montón una cosa. O sea, parece que los que escriben juegos no son buenos escritores, vale, eso igual es bastante obvio, pero no saben hacer diálogos. Algunos sí, o sea, tú ves una escena de, joder, que siempre son los ejemplos de siempre, pero o de Naughty Dog o de Rockstar y tal, y puede estar una hora hablando a Arthur Morgan que le va a pegar un tiro en el jepeto a otro colega y te lo tragas, ¿sabes? Porque, o sea, son diálogos cinematográficos, ¿tá? Pero en un juego escrito por japoneses que el guionista es un puto tarao. Joder, el Yakuza de no, no, o sea, son diálogos malos, lentos, chapa, chapa, chapa, chapa. Que habrá gente que le gusta, perfecto, pero a mí no me importa que haya mucha chapa. Joder, me pasa el Final Fantasy XV y hay chapa que flipas. Que es de japoneses, pero, te recuerdo. Pero sí, pero hay chapa en el Yakuza. Después juegas un puto minuto y llegas a otro sitio. Venga, chapa, chapa, chapa. Y además, hace 3 horas, la historia principal iba avanzando, la historia principal que no era de los problemas con la trata de blancas en el Osaka Podemita, y te lo cortan y después... Claro, y estás así, digo, vale, pero es que al ritmo que va, igual no es que esté 20 horas, igual es que me pego 150 horas y aún estoy en Osaka pasando las putas. O haciendo el fabuloso minijuego de recoger latas porque eres un vagabundo y tienes que ganarte la vida. Que no digo que no esté bien. Después jugando, cuando juegas, lo de las... Estás, ya no estás para estos, ya no estás... De las 10... No, me pongo muy nervioso. De las... 10 horas que jugué, a lo mejor los 5 minutos de gameplay, está muy bien, ¿sabes? Y es como combate por turnos, que además me hizo gracia porque tienen este rollo de todo eso es muy serio y muy gracioso. Sí, uno dice, perfecto, too old for this shit. Sí. Pues sí. Pero me hizo gracia cómo hacen, porque son los combates por turno, porque el protagonista era como super fan del Dragon Quest y no es que sean por turno, es que él en su puta cabeza se ve que lo vive así, que como que sube de nivel y son combates por turno, eso me hizo gracia. Bueno, sí, tío. Dice, igual a Jaume le interesaría, digo, más el Judgment. Sí, creo que no, porque creo que es de la misma mierda. Joder. No sé, igual me interesaría más. Pero ojo, esto es porque están ya muy viejo, porque ya dijiste que jugaste al Yakuza en su momento y el Yakuza te parecía bien. Sí, el Yakuza 1. El Yakuza 1, sí, ¿sabes? Y dudo mucho que hayan... Bueno, a lo mejor han cambiado, no sé. Yo ya te digo, el Yakuza aquí, igual, el Yakuza 0, mira que he tragado diálogos, pero bueno, yo igual que es que ya te estoy en la mierda. Mira, Letra de lo que dice, la trata de blancas en el Osaka Podemita habría sido el título del capítulo si se pusiera posterior y como antaño. Aún puede serlo. El juego mola, pero tiene picos de dificultad muy gordos, que te hacen ponerte a farmear horas, pues como cualquier RPG japonés. ¡Hostias! No, sí, sí, o sea... Cuando llegas a Osaka Este, hay una calle, porque estás en la ciudad y tienes que ir. Y dije, vale, el punto que tengo que ir es ahí. Y puedes ir dando un rodeo o puedes ir por un barrio. Te metes en el barrio ese y estás pegándote con peña nivel 5 a lo mejor, cruzas la calle y te sale un tío nivel 27 y te mete una hostia que te vuela. Claro. Dices, Avísame. Ahora cuadra, tío. O sea, claro, es que este juego es como más RPG clásico, tío. Claro. ¿Qué haces jugando a eso? No, no. ¿Qué haces jugando a eso? Tú ya no estás hecho. Joder, jugué al Dragon Quest, me gustó. Ya no estás hecho para esto, hombre. El Dragon Quest daba en chapa y, hostia, lo jugué bastante, me gustó. ¿Qué Dragon Quest? El último. Ah, vale, iba a decir. El 8, ¿no? No vale que me digas de un hace 20 años. 9. 40 años. Pero, no sé, pero también es que encuentro que me he vuelto un poco así, porque ahora estoy jugando también al Remnant from the Ashes, uh-huh. Este que es como un Dark Souls de tiros. Sí, sí. ¿Lo has jugado? No. No, que lo dices así como si supieras. No, no, o sea, lo sé por Edu. No sé de qué va el juego, la verdad, llevo bastantes horas, no sé de qué va el juego. Coño, lo has dicho. Ni lo sé, ni me importa. ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes qué quiero hacer en este juego? Ver a bichos, que yo supongo que será alguna cosa que han ganado los verdes, que han acabado con el cambio climático, porque todos son hombres árboles y hippies de la misma calaña. Y yo lo que quiero es, pues el último es el 11, pues no sé, será el Dragon Quest 11. Quiero pegar tiros a los bichos, ya está. Y después te sale un tío y digo, no, porque no sé qué, hablando con unos calzoncillos en la cara... Y contándote unas historias y te cuentan que dices, pero ¿cómo me jodes así el ritmo? Claro, en el Like a Dragon no te jode el ritmo porque no ha existido nunca ni se le espera. Pero estás pegando tiros tan ricamente y después un tío... Y además que hablan así porque ahora desde que Miyazaki lo hizo todos tienen que hablar... lento. Eso no mola. Pero es verdad que hay veces que la gente no sabe... Es que lo dicen, el Remnant lo dieron con el Plus y está gracioso, sobre todo para jugar con colegas, que está en el Game Pass y lo juego con colegas. Está guay. Es verdad que muchas veces, tío, no saben atinar con el tema del ritmo, ¿verdad, Kojima? No, y se escriben mal los putos juegos, y más los japoneses, porque los japoneses no son personas que tengan cerebros que funcionen como de personas normales. Pero es que no, hacen diálogos que dices, hostia... Y lo vi súper claro el otro día. Vi un documental que está muy bien de Prime Video, que es de James May, este que salía en Grand Tour, que era el colega de Jeremy Clarkson y Richard Hammond. Bueno, no tiene ni puta idea, porque no sabes lo que mola. Pues es James May, nuestro hombre en Japón. Y son como 7 u 8 episodios que el tío desde Hokkaido hasta el sur, sin llegar a Okinawa, pero se hace toda la isla, va viendo cosas de Japón. No sé qué. Y hay un momento, porque este tío no es humorista, pero bueno, todos los programas que ha hecho y tal son de humor y tal. Eso me interesa. Y se va como en un sitio que además justamente me parece que se nos saca. Bueno, o igual no se nos saca, pero se me ha quedado Osaka y ahora todo lo de Japón que no es Tokio, para mí es Osaka. Tokio. Exacto. Osaka. Oh, buenísimo. Y se va a un show que es como de stand-up japonés, sí. De humoristas y tal. Y hay como el dúo cómico japonés más bueno del mundo. Y el tío está con un super tarao que es como su guía y traductor de Tokio. Y le dice, mira, he hecho para ver, porque dicen que el humor es intraducible. Que hasta cierto punto puede ser. Pero más cuando cambias de especie y es con japoneses. ¿Sabes? Y le escribe un montón de chistes. Mentira. O sea, y le dice al japonés, y digo, elige... A ver cuáles te parecen más graciosos. Y uno, es que además, me acuerdo de esos chistes malísimos, pero al japonés le hace gracia, porque ahí se ve que juega mucho con el juego de palabras y tal. Y el primer chiste es, vino mi jefe al trabajo y me deseó buen día. Me deseó que tuviese un buen día, así que me fui del trabajo. ¿Qué? ¿Sabes? Sí. Es el primer chiste. Bueno, está bien. Vale, que elige el japonés, sí. Pero son chistes occidentales, ¿vale? Esos son los occidentales. Y después, el segundo es, digo, mi mujer me pidió, le pasé el pintalabios a mi mujer, pero me equivoqué y le di el pegamento y aún no me ha dirigido la palabra. ¿Ves? Como... Es malo, pero bueno. Los cuenta y los cabrones los saca así. ¿Vale? Pero nada, el tío, y sudando, el que cuenta los chistes japoneses, y tío, y digo, este estúpido gaijin, no sé qué tal. Y después dice, vale, y ahora... O para que veáis que no es solo cosa nuestra, os pondré un chiste japonés, os traduciré un chiste japonés. ¿Y cómo es que lo dice? Y digo, ¿por qué es rollo? Y digo, ¿por qué los hawaianos son más felices? Y digo, porque tienen buenos dientes. Pero es así. ¡Nani! Y dices, bueno, Vale, pero es un poco eso, o sea, es como demasiado salto cultural. Pero bueno, eso también pasa en los juegos occidentales. Es Hernández, este tío cuenta las cosas o ligero o con ritmo o cuenta cosas que interesen. No empieces paja, que no te ha, que además no has hecho que te interese de ninguna manera. Porque si en las últimas 3 horas, que no lo dudo que lo hacen, pero se te pasa volando del primer puto Last of Us, te viene uno y te cuenta una historia sobre lo que ha pasado de una hora y te está hablando una hora, te la tragas. Te la tragas porque te interesa a los personajes, te interesa la historia y están encargados de que jugablemente te metas en la historia. Pero si un puto vagamundo te está contando el sistema, por qué se rigen de escalafones los vagamundos de Osaka cuando te acabas de levantar, que te han disparado en un contenedor, y dices, no, coño. Es verdad que muchas veces depende de la persona, pero también, no sé, es que lo de llevar el ritmo, a veces... No sé, también son opiniones, pero... ningún puto ritmo. También son opiniones. Hay que meterse con un RPG japonés, o sea, un RPG muy japonés, trata de meter mucho y dar mucho de tu parte, porque... A veces también son opiniones, pero esto que dices me recuerda, por ejemplo, a Kojima, que antes he dicho lo de Kojima, así un poco para lanzarle la puya, pero es en serio, porque en Metal Gear Solid, por ejemplo, cuando matabas a cada enemigo, ¿no? Así como Mantis o a Sniper Wolf y tal, te metían un poco la chapa, pero digamos que era como muy, no sé, yo lo recuerdo muy, muy emocionante, ¿no? Pero porque estaban bien escritos. ¿No? Y decías, oh, y llorabas allá, oh, Sniper Wolf, qué lástima haberte matado. Bueno, tal. Estaba bien escrito y te interesaba y se había preocupado que te interesase los personajes. Sí, pero X años después, el mismo idiota, en Metal Gear Solid 4, la aberración esa, te mete unos enemigos que son un plagio a los enemigos del 1 y cada vez que matas a un enemigo te llama el pringao del comercial, es el de los cojones, a contarte su historia, y es como, me importa una puta mierda, o sea, la acabo de matar, o sea, en el momento de Psycho Mantis y tal, que te está contando sus cosas en sus últimos momentos de vida, vale, pero ahora que me llames tú y me digas, uy, es que de pequeña estaba en los campos y no sé qué, y dices, cállate, no sé, es que es como... Pero pues, son problemas, o sea, este es, el de Kojima es un problema de fliparse, y los otros es un problema de que o no saben escribir diálogos o no saben manejar el ritmo como quisieran hacerlo, o porque dan por hecho que eso es lo que gusta a los jugadores japoneses y ya les va a ir bien. Que igual es lo que les gusta, y por eso digo que a lo mejor... Les va a ir bien. No sé, si es lo que les gusta, es lo que les gusta. Porque ya te digo que a lo mejor alguien pensaría lo mismo del Yakuza Kiwami o del Yakuza Zero y yo me los he tragado felizmente. Que antes, antes ha dicho Top Sao, explica por qué contratarías a Nugget como no sé qué ha dicho, como ayudante empresarial o algo. Nugget, que es una gallina, que consigues en una secundaria y lo tienes ahí como de asesor financiero. El mejor asesor financiero que te puedas buscar. Es brutal. Tiene unas cosas el Yakuza Zero. Y nada, también hablando un poco de todo, he visto la última esta del expediente Warren. No me esperaba mucha cosa y no me dio... Yo la vi... No te defraudo. ¿No? Y no me defraudo, o sea... Yo la empecé a ver, pero no la acabé de ver. Yo no sé ni por qué la sacaba. Hombre, no es del mismo director. Es que soy masoca. Es la primera que es de otro director. La primera y la segunda no están mal. Bueno, sí, pero esta no está mal. Esta no tenía muy buena pinta. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que mañana sale la última, la de La Calle del Terror. Hostia, eso es tipo, ¿qué pasa? Esa la vi la primera. En 1994, ¿no? Que podría ser yo perfectamente, que dice, hostia, ¿te acuerdas de tus tiempos de túnel de los 90? Pues mete toda la música que escuchabas en ese momento. Sí, el musicote. Y de guión, da igual, mete música. Todas las escenas son alguna excusa para meter música de los 90. Vale. Vi la primera, me pareció un mierdolo inconmensurable. Sí. Pero aún así vi la segunda. Pero aún así vi la segunda y la segunda mejora. La segunda está muy bien. La segunda está mejor. La primera me pareció un despropósito. Hombre, la primera. A mí me han gustado las dos. La segunda está mejor porque. Está mejor. Bueno, no. O sea, no tiene por qué. O sea, a ver, igual a alguien le gusta más la primera que la segunda, ¿eh? No digo nada, pero sí. Yo la primera. No, a mí me gustó más la segunda. Y, a mí la primera me gustó. Y le dije a mi mujer, no me dejes volver a ver una puta peli de adolescentes. Es que le, no, ¿qué película vi de alienígenas? Hay una película de alienígenas que los alienígenas vienen a la Tierra y tal. Otro mierdolo de adolescentes. Rollo Insurgente o El Corredor del Laberinto, estas cosas. Es que no sé. Se ve que yo estoy demasiado viejo para esa mierda. Pero, no, pues a mí me gustó la calle del terror. Porque también igual me esperaba poco. De hecho, me parece alucinante, porque toda la primera mitad, no, o tres tercios, ojo a mis matemáticas. Tres tercios es toda, ¿eh? Ojo a mis matemáticas. O tres cuartos de la película, me pareció todo un despropósito de cosas que no tenían puto sentido. Y luego al final hay unas muertes que dices, ¿y ahora esto, tío? Sí, o sea, cuando hay dos que matan, que no te lo esperas nada. Hostia, lo del pan. Sí. Digo, coño, si hubieras metido esto así un poco esparció en la película, ya, pues te montas una... En cambio, la de... Hombre, es un slasher. La segunda es lo que hacen, está como más... Sí, la segunda está como más comedido, más bien, más... No sé, bueno. Pero me hace mucha gracia la manera de contar la historia también, que es hacia atrás. Sí, hacia atrás, pero avanza hacia adelante. eso está guay. A mí me ha gustado, la verdad. Los primeros 17 octavos de la película. ¿Qué pasa? Mis matemáticas son infalibles. Y también a mí sí que me bastó la música. Y cómo está filmada está muy bien. Pues es raro que te hiciera más la música a ti que a mí, porque música de los 90. Me gustó más la música de la segunda, también te lo digo. Ah, bueno, de los 70. ¿Dónde estaba el Zeppelin? Pregunto, pero bueno. ¿Hay? Pues joder, sí. Pues estaba demasiado empanado y no me enteré. Sí, creo que sí. ¿Qué otra película? ¿Qué otra película? Lo increíble es que está basado en unos libros del escritor de... ¿Qué otra película? De lo de Pesadillas, el R.L. Stine este. Sí, ¿qué pasa? ¿Ves? Que es del, son libros de este escritor. Ya. Como pero... libros como para niños pequeños. Pues eso, terror, ¿qué es pues, eso? Son película de adolescente. Pero esta está bien, es juvenil, pero está guay. ¿Qué otra película vi que estaban así obsesionados con Nirvana? Ah, fue la de Relic. ¿No? ¿La de Relic? Tampoco era gran cosa, o sea que da igual. No sé, pero en La Viuda Negra cuando entrenan es una versión del Smell Like Teenage Spirit. Vaya desastre. ¿De qué? ¿De versión? Es necesario, era necesario, no sé, bueno, da igual. A mí no me gustó. Igual es muy cara la... No me gustó nada, absolutamente nada que metieran esa versión. En cambio, el principio ahí con For Whom the Bell Tolls... ¿De qué es esa versión? No lo sé. De hecho, me parece que ni siquiera es de... Digamos que ni siquiera es de algún grupo formado que triunfe. Bueno, no sé. Que para eso mete... Por ejemplo, empezar una peli con For Whom the Bell Tolls. Ahí a saco. Bien. Eso es bien. Y zombies. Bien. Era The Turning, no Relic. The Turning, que lo tradujeron como tu otra vuelta de tuerca. El voltio. El voltio. Sí, una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca, me parece que se llama. Esa está bien, dices. No, bueno, me. La vi porque es como de terror y me trago todas las de terror. Además, la directora es Floria Sigismondi, que es la directora de los mejores videoclips de los 90. Que son los de Marilyn Manson en el 90. Y pues la verdad, qué malos no son. Pero la película... Y además es que es gracioso porque, claro, lo último que vi relacionado, porque eso está basado en un libro, y lo último que vi relacionado a ese libro es La Maldición de Bly Manor, que eso son palabras mayores. Pero claro, nada, la película está... Sí. Bueno, también vi La Guía de los Padres Extraordinarios 2. ¿La has visto? No. Ah, vale, calla. Un lugar tranquilo en dos. ¿La has visto? Los mejores padres del mundo. ¿La has visto? No la he visto, vale. Pues nada, no diré nada. Bueno, me pareció... No me hace mucho, no te creas. O sea, tú sabes eso de... Te vamos a enseñar a hacer un guión, a hacer una historia. La historia se divide en una especie de, bueno, de una introducción, unos objetivos de los personajes... que desembocan en un nudo y luego al final, pues al cabo de, yo qué sé, de dos tercios, hay un desenlace, ¿no? Y tal. Tú sabes todo eso de construcción de guión y personajes y tal. Pero eso eres... Pues eso, viejo. Eso, nada, nada. ¿Estás o sea, con lo de... Oh, la guía... Nudo. La guía de los padres extraordinarios 2 es unas escenas aleatorias con bichos y... y empieza y fin, y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué ha acabado? El otro día no sé. Vi El viento se levanta, que me habían dicho, ojo, no tiene ni principio, no, es buenísima. Eso se llama El viento, esa se llama Lo que el viento se llevó. No, lo que es. La de animación, no sé si la de animación de Miyazaki. La de, sí. Me dormí terriblemente, no sé ni de qué va. Creo que sale un tío topo. Pues eso. Y aviones. Me la puse de noche, porque ahora Yuk le puse el otro día, buenísima idea, digo, hostia, mi vecino es doctor en Netflix, porque están todas las de Ghibli, se lo voy a poner, que es para su dental. Por cierto, los padres de Un lugar tranquilo son chungos, pero el padre de mi vecino Totoro, las hijas están vivas de puto milagro, ¿sabes? Porque Totoro no es una espina blanca, que si no, no veas. Le puse mi vecino Totoro y me vi mi vecino Totoro unas 4 o 5 veces en 2 días. Que menos mal que me gusta y es buena. Pero yo que estaba otra. Yo no, calla, cabrón. Es fascinante la capacidad que tienen los niños pequeños de ver las cosas una y otra vez, ¿eh? Sí, sí. Hostia, y ahora anécdota chorras que ya no me importa a nadie, pero en mi podcast me lo follo como quiero. Veía esta y dije, claro, pues le sigue poniendo, no sé qué tal. Porque prefiero que vea esto que no vídeos de gente montando Legos en YouTube o burradas de estas. En YouTube. En YouTube. Que es que yo digo, hostia, pondré Disney Plus, que están todas las clásicas de Disney. ¿Alguna le gustará? Que no sea Cars 3, que también la vi no sé cuántas veces en una semana. Mira, ahora que has dicho los clásicos de Disney, tío, las últimas películas que más me han gustado que he visto son los clásicos de Disney que he revuelto a ver. Pero bueno, sigue. Claro. Y seguro que has visto la de Robin Hood. No, justamente la de Robin Hood no la he visto. Eso es, madre mía. Se la puso a Yuki y no le hizo ni puto caso. Se ve que aún es demasiado pequeño para Robin Hood. Uy, igual tienes que cambiarlo, ¿eh? Te lo han dado mal. Te lo han dado igual una paliza a tiempo. Me la va a dar él, la paliza. Pero bueno, sí. Pues estoy pasando, digo, le pondré alguna así, rollo que le mole. Y paso por encima de un largometraje de dibujos animados de Hulk y el Doctor Extraño contra el escuadrón de los monstruos o algo así. Y dice, esta, Hulk, porque sabe quién es Hulk, porque tiene un muñeco de Hulk. Sí. Digo, esta, Hulk. La pongo y veo, para mayores, o sea, Yuka ahora tiene 3 años y medio, y pone, para mayores de 6 años. Y hostia, a ver si le va a dar susto, ¿sabes? Y digo, además es de el Doctor Extraño con una patrulla de los comandos aulladores de S.H.I.E.L.D., que es un zombie, un hombre lobo, un vampiro, no sé qué polla, contra Pesadilla, el malo este que hace Pesadilla, y digo, hostia, esto a ver si le va a dar susto, tú. Y la pongo y además está hecha como grimosa. Hostia, empieza que sale Hulk a pegar, así aplastando. Que aplasta un monstruo, se pone así, y veo, porque Yuk, cara de Yuk, viendo mi vecino tutor así, viendo la de Hulk así, se pone, y hacía, ¡ah! Yo, ¿qué pasa, Yuk? Y digo, y se pone, Hulk los está matando a todos. Y el tío me ha encantado de la vida. Claro, el mallorquín, Hulk los está matando a todos. Y digo, Hulk aplasta. Pero se moría de risa, digo, lo ha matado. Y yo, bueno. Urochuki Doji dice. Bueno, sí, pues está bien. Yo la vi con mi padre. Máquina. No sabía de qué iba. No, ya. La puse. Y mi padre, oh, la última que vimos de dibujos era rollo Akira o algo así. Digo, voy a verla contigo. Y rollo, a los 2/3 de película, mi padre, bueno, me voy. Y yo, hostia, tío. Terrible. Akira la ha puesto. Dave ha dicho, ponle Akira, que puede salir mal. Ya está, ya está insensibilizado. Con Hulk matando a todos, vaya panza de reír que se pegó, cabronías. Julka se cansó, no la vio acabar, pero diciendo Totoro se la come entera. ¿Pero era una película? Lo de la de Hulk, sí, sí, era una película. Era una película, como las que hacen de DC, de dibujos. Hombre, yo fui a películas de animación, o sea, el apartado películas. Que a lo mejor es una película que dura 1 hora y 10, o sea, una cosa así. Ya, a ver, pues sí, para niños. ¿Qué te iba a decir? Llegamos a decir lo de... Porque recuerdo que dijiste que la habías visto y que te gustó mucho, pero no sé si lo dijimos en el podcast, la de Nobody, la de Nadie. Ah, sí. Ah, pues igual, ¿no? ¿Hablamos de ello en el podcast? Creo que no. Puede ser que no. Yo... Que bueno. El director es un guionista de John Wick, puede ser. El guionista de John Wick o... El guionista de John Wick es el director que está... Quédate, acabo de decir lo mismo, pero de dos maneras diferentes. podría hacer el guión de La Guerra del Mañana 2. Del tío este, el que hacía de Saul Goodman de Breaking Bad. El director es Ilya Naishuller y el escritor es Derek Kolstad. El guionista, ¿no? Sí, exactamente, es el guionista de John Wick. Nadie lo diría, ¿eh? O sea, es una sorpresa absoluta. Nadie diría. No, porque es John Wick 1-1 prácticamente. Sí, sí. Me gustó mucho, la verdad. Y aunque ahora que estaba Guille de Trayecto Final, ¿no? ¿Qué dices, loco? Me gustó más que John Wick. ¿Te gustó más que John Wick? Hostia, sí. tiene puntazos muy guapos. Porque tiene un rollo que no lo tiene John Wick. O sea, tiene un rollo de humor y de costumbrismo. Costumbrismo. No, es verdad. De como de o sea, John Wick no se cree nada. Pero este es como que es más vida normal y tal. Y me mola más el conflicto que tiene, porque como John Wick es, ay, mi conflicto es que no quiero volver a matar gente porque estaba de puta madre con mi mujer. Y este conflicto que dice, hostia, estoy de puta madre con mi familia, pero me está haciendo ser la persona que no soy, porque a mí lo que me gusta es matar gente. Sí, pero has robado la pulsera de gatito de mi hija y te voy a reventar. Eso, el tratamiento, eso es el mejor tratamiento que he visto en una película de una persona cabreándose mucho. Que además es que el cabrón lo actúa bien porque está todo el rato así y cuando dice eso hace... Como que se va, no dice nada y dice, ya hasta la polla, ¿sabes? Menos rollo, está tragando hasta que hace. Pero es muy guay porque al principio de la película, cuando deja escapar a los dos ladrones, te estás preguntando, ¿es porque ves que podía haber hecho algo? Sí, y podía haber hecho más. Y dices, va muy convencido, ¿sabes? Y dices, ¿es porque al final es un tío que no le mola la violencia o es un tío muy echado para atrás? No, o realmente es que no le hacía falta. O es porque lo revienta si quiere. No, y es realmente porque no le hace falta y no quiere destaparse. Exacto. Y pero que hay, en eso hay una escena, porque es que me gustan estos puntos, cuando va a lo de los tatuajes, que va al último, que es del tío súper chungo, que va con la placa del FBI del padre, que el padre buenísimo, Christopher Lloyd. Que hace papelón. Y hay como un veterano que le dice, esa placa es de hace 20 años, no sé qué tal. Y cuando levanta así la mano, le ve el tatuaje y el veterano le dice, gracias por su servicio. Se mete en una puerta y empieza a echar cerrojos y ves todos los de la tienda así. Este tío, y después cierra la ventanita. Vamos a decir, hostia, este tío, la que nos va a liar. Y además mola porque todo el rato no dice ninguna mentira. Y uno, yo era auditor para el ejército y auditores. Pero está guay precisamente lo que dices del punto ese como más creíble, ¿no? Que John Wick, porque John Wick es muy ya exagerado. Sí, creíble y el punto humorístico, ¿sabes? Porque si no, o sea, es todo demasiado heavy, ¿sabes? Sí, porque este en la escena misma del bus... Te llegas a plantear y dices, hostia, es que al final lo van a reventar, pero es que el tío vuelve a por más y al final lo revienta, ¿sabes? No, pero además mola porque está la escena del bus, que es como el punto de inflexión, está muy bien hecha, porque al principio se pelea como alguien normal, entre comillas, porque nosotros nos pegamos a los cinco tíos con un bus, el primero que nos dan galletón en la cara nos tiramos a llorar al suelo, ahí, ¡oh, no me peguen! ¡Me peguen más! Pero mola que hay un momento que el tío sale del bus, vuelve a entrar y después ya se pone en modo como decir, bueno, ya está, ya es como, yo lo entendí como, ya me he desfogado, o sea, necesitaba que durase y ahora he venido a acabarlo y lo acaba, que no los mata todos de puto milagro, o sea. Si es que no mata alguno, si es que no mata alguno y no se ve, porque sí, porque después al final se supone que alguno muere, o sea, porque le dicen que el hijo, el hermano de el otro personaje muere, pero bueno, pues a ver. Él y mola mucho una cosa que dice, porque cuando se enfrenta pues, contra el villano, que le pega una paliza al hermano, dice, además mataste a mi hermano. Y digo, cuando yo me fui estaba vivo. Después, lo que le ha pasado después, a mí no me cuentes historia. Pues sí, me moló mucho el rollo. A mí me gustó, o sea, John Wick me mola y tal. Está muy bien hecha, pero esta me gustó más que John Wick. Encuentro que como película es mejor. El cómputo global al final me gustó más. Hombre, y la he visto ya un par de veces, ¿eh? Porque ¿Ah, sí? ¿Te la has visto? Sí, porque la vi solo y después dije, hostia, la tiene que ver Daniela. Sí, la vi con Daniela y no sé si la he visto una vez más, que vinieron a casa de mis padres y digo, hostia, a mi padre le gustan estas películas. Y mira, esta película tal. No, me gustó mucho y además me ha gustado todas las veces que la he visto. Realmente no. Y la he visto en un tiempo, en un corto periodo de tiempo, y joder, aguanta bien, ¿eh? Muy bien, una sorpresa. Y no, eso no. Que había visto el tráiler y era como decir, hostia, parece guay el tráiler, pero fa, vete a saber, después siempre estas películas, ¿sabes? Está muy guay también la presentación, que está como en la sala esa de interrogatorio, que empieza a sacar cosas, se saca un gato de la chaqueta. Hostia, sí, sí, sí, porque empieza así, claro, empieza sí, después sí. Y tal, y lentamente saca el gato. ¿Quién es? Y yo, nadie, que sabe el título. Dice, respuesta equivocada, y yo, no, respuesta correcta. También vi que me gustó, que tú dijiste que la habías visto y que te había gustado, la de los Mitchell, esto contra las máquinas. Oh, bueno, esta me encantó, está buenísima, la has visto. Sí, sí, sí, sí, me gustó. Es puta buena, me gustó. Es un peliculón. Me gustó. Que está muy bien, no está muy bien parecida, está muy bien para una peli de dibujo, no, está muy bien para una peli. Mejor no, sí, que sí, muchas pelis. Está muy chula, está muy chula. Es muy para... Bien. No sé, también es como dice, hostia, estoy muy viejo para estas mierdas. Me mete mucha cosa, es muy como actual, ¿no? Lo cual es normal, sí, obviamente. Es, siguiendo el rollo de esta de Spider-Man, sí. Que también está muy bien la animación, es que creo que es de los mismos. Hostia, me gustó mucho. Los dos robots, ah, sí. que en versión original uno es Conan O'Brien y el otro, hostia, no me acuerdo. No lo sé. Pero los robots son buenísimos. Y mira, yo soy un humano. Y digo, ahora estoy triste. Buenísimo. Y digo, vamos al sótano a buscar a los humanos. Está guay, está guay. El, bueno, nada, iba a decir el doblaje, bueno, pero... Ya, bueno. Lo que vi... hay, pero el trozo de los Furbis es brutal también. El trozo del... ¡Hostia, tío! En la... Sí. ¿Pero por qué? El Furby más grande del mundo. Hostia, buenísimo. ¿Qué he visto? Quería ver Loki y no he visto Loki. En vez de Loki... Tienes que ver Loki. Ya, ya lo sé. Son 6 capítulos, además. Son súper pocos. Pero es que estaba esperando que saliera toda. En vez de eso vi Black Summer, vi. La de zombies. La segunda temporada. Ah, ¿sabes cuál he visto? Oye, es un podcast de... Oh, ¿sabes cuál he visto? Tal... la de Alice in Borderland. Ah, no, esa no he llegado a verla. Es muy japonesa, es Gantz, sí. Prácticamente. Prácticamente, sé de qué va y tal. Bueno, de hecho... Está guay. Es que me la recomendó Xavi, de Trayecto Final, sí. Y el hermano. Y está guay. Me gustó. ¿Y te ha gustado? ¿Y es japonesa? Sí, pero no hablan mucho. Y son capítulos cortitos. No te metes la chapa. No hagáis spoilers de Loki. Christopher no la ha visto. Si alguien hace spoiler, lo baneo, que se caga la perra. Ah, porque lo dices por Viper, que ha dicho Loki, sí. Mola, podemos hacer spoilers. No, cabrón, es que yo no la he visto. ¿Ves? Todos coinciden con la de Alice in Borderland. Uno dice, la he visto, para ser japonesa no apesta tanto. Hostia, pues yo... Y tú no la has visto por algún motivo extraño. O es que has leído sobre ella y no te hace ganas verla. Yo pensé que sería... Pensé que no me gustaría, pero... Igual sí que te gusta. Si no la has visto, ¿cómo lo sabes que no te gustará? No lo sé. ¿De qué te crees que va? Bueno, lo sabía en su momento y ahora no recuerdo de qué. ¿Por qué crees que no te va a gustar? No lo sé. Entonces mírala. Algo leí, algo escuché que me hizo pensar. Pues ahora que... sí, bueno, y también pensabas que te iba a gustar Dark, y mira lo que son las cosas. Bueno, a ver, en global sí que me gustó Dark. Ahora me ha gustado, ahora con el tiempo al final será lo mejor. No, yo nunca he dicho las mejores cosas que he visto, Dark. Nunca he dicho Revolutions. Nunca he dicho que Dark no me haya gustado, Ojo. Y el final de Lost, lo mejor. David dice, Christopher confía en el Christopher del pasado. Ya no sé por qué. Bueno. Pues nada. Ya total, ya estamos divagando. Al menos ahora hemos vuelto a coger el ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de dos jueves volvemos. Por cierto. Dime. Que antes que lo quería mencionar y tal. Que muchos del podcast estén metidos en el grupo de Telegram y lo sabéis. Pero me ha dicho Javi de Tentacle Pulp. ¿Sabes? La aplicación de la que hablamos, Tentacle Pool, que está haciendo un concurso super molón donde regala suscripciones anuales para su aplicación en Twitter. Es verdad. Ha explicado de qué va, pero es muy complicado. Y tal, su Twitter, y lo veis, o se lo preguntáis en el grupo, los que estéis en Telegram. Va de responder preguntas, hay unas preguntas. Va de responder preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que los sábados y domingos son dobles puntos. ¿Bien? No sé. Ahí. A ver si suscripción, suscripción es free. Suscripción. It's free. Mm. Hostia, tío, que son casi las 12. Sí, sí. Joder, sí, ya me es ayer. Que cascas, claro, tío. Está liándome con... Pues ahora que he visto... No. ¿Qué? Es que cascas. Hoy, hay un contenido, hemos hablado de la guerra de mañana y pero bye. Contenido terrible. Contenido terrible, dice. Como mira, todos. Ahora dice, Tentacle estaba en la sombra, debía estar ahí a ver si se acuerda. El viernes y sábado doble puntuación, ahí lo tenéis. Si le queréis preguntar cosas, pues ahora es el momento. Tentacle pal. Pues nada, gente. Gracias por hacer eco. De nada, hombre. Electric Dave, porque el Christopher del pasado llegó a la conclusión de que Alice en Borderland era me y tú te fías de él. Pero no sé por qué. No sé. Pues es de la peor persona que se puede fiar. Eso es verdad. Bueno, pues nada, joder. Gente, ya está. Que son las 12. Nos Christopher, vamos a... ¿quién es más confiable? ¿Tú del pasado o yo del presente? Que veas a Alice en Borderland. O alguno de nosotros del futuro, que vuelva y diga, venid a mi futuro. Necesito gente para que me haga una paja en el futuro, que estoy muy cansado. Hostia, ¿te imaginas? Mi yo del futuro podría volver al pasado y decir, Jaume, tienes que irte al futuro porque necesitamos otro Jaume en el podcast. Para que se interrumpa el uno al otro y nunca acabe el podcast. Sería horrible, tío. Un poco con dos como yo, tú. Buah. Hasta aquí. Nos vemos. Nuevo podcast. Nos vemos pronto. Gracias nos vemos por estar ahí. De aquí jueves. Sí, claro. Y gracias. La paciencia. Gracias a todos los Patreon. Y nada. Nos vemos en el día de mañana. No, el día de mañana no. La guerra. La guerra. No tiene sentido que diga que nos vemos. Ya. Según la peli del mañana, si va al futuro, Jaume palma. Que no podría haber dos Jaumes en el futuro. Pues, uy, es verdad, uy, la paradoja, Dios mío. Hostia, pues no te puedes, me dirás que los viajes estos no te puede hacer una paja tú yo del pasado. Claro que puedes. Hombre. No hay nada que lo impida. Buenas noches. Good evening.